triste, triste, estoy sin ti. Triste, triste, estoy aquí. Triste, triste, estoy buscando sí. Si tan siquiera yo pudiera ay saber un poco más de ti. ¿A dónde vuelas? ¿A dónde vas sin mí? Triste, triste, hoy sin ti. Triste, triste, estoy aquí. Triste, estoy sin ti. Yo te buscaría donde el cielo se encuentra con el mar. Yo te buscaría donde el cielo se encuentra con el mar. Triste, triste, triste, tanto voy. Triste, ay, sin ti. Yo te buscaría donde el cielo se encuentra con el mar. Yo que vuela sin cesar. Dame luz, dame luz, dame paz. Dime dónde yo a ti, ay, te puedo ay, buscar. Triste, triste, estoy sin ti. Triste, triste, voy sin ti. Triste, triste, triste, ay, aquí. Barca que navegas, busca tu deseo en el mar. Sin rumbo fijo, sin ir a ningún lugar. Dime dónde existe, dónde yo. Dime dónde existe. Dime dónde existe. Triste, triste, triste, triste. Buscas tu deseo en el mar. Buscas tu deseo.